escenario presentamos el espectáculo más grande del milenio, el poder de la cumbia con Amanecer. Marcelo, tanto dolor en mi corazón.